José, bienvenido a la radio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, José. Bueno, desde el sábado, ¿no?, que están ahí frente a Loimar, ¿ya con paro total de actividades? Sí, sí, paro total de actividades desde las 05 del día sábado. La causa es el retiro de las fichas de los compañeros del fichero, no los dejaron ingresar y bueno, ahí se inició el conflicto. Esto tiene que ver con los despedidos y también los suspendidos. Más que nada por los despedidos. Sí, sí, el despido es lo que nosotros tenemos puntualizado como para solucionar como número uno. ¿Son 10 los compañeros afectados? Sí, 10 son, 10 compañeros. Sí. Bueno, José, ¿cómo se han desarrollado estos días de paro total de actividades? Hay, bueno, imagino que están todos los trabajadores ahí en la puerta. Sí, sí, están todos los trabajadores acá en la puerta. Estamos, obvio que haciendo turnos para que no sea tan tedioso. Venimos desarrollándolo normalmente, pacíficamente. No hemos hecho ningún corte de nada. Así que nada, ahí lo bueno que también estuvo el domingo como 14 horas. Estuvo el intendente también acá en el acampe. Todo bien, así que todo para sumar, porque nos ofreció algún tipo de ayuda con el tema de alquileres y algunas otras cosas, y no, pero todo tranquilo, pero todo se ha desarrollado estos tres días que hemos tenido de feriado, se han desarrollado normalmente. ¿Cómo fue recibido por los trabajadores la presencia del jefe comunal allí y esta oferta? No, normalmente no ha habido, todo bien. Es más, estuvo, no sé si habrá estado 10, 15 minutos y justo nosotros no estábamos porque habíamos estado de noche y a la mañana todo el día. Y bueno, nada, llegó como a las 14 horas y pudimos, igual los compañeros hablaron, no hubo ningún tipo de reclamo ni es abrupto, nada, la gente lo recibió bien. José, ¿cómo es los demás sindicatos? ¿Cómo se están comportando? ¿Están yendo a apoyarlo ustedes? ¿No se sienten acompañados? Sí. No, normalmente lo que pasa es que acá es obvio de que la solidaridad de los otros sindicatos existe. Eso es así. El tema más que nada es el hecho de que hoy hay que el que lo tiene que visualizar es el dueño de la empresa, el conflicto. Hoy tendrían que estar hoy tendrían que empezar a recibir los telegramas. Hoy tendríamos que estar recibiendo los telegramas. Sí, porque nosotros contestamos la semana pasada, así que seguro que entre hoy y mañana estaríamos recibiendo los telegramas otra vez o ratificando, calculo, los despidos y la suspensión. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con la patronal? No, nada. Lo único que hemos hecho ha sido colaborar con el tema del horno de planta C, porque bueno, digamos que el horno es la herramienta la máquina fundamental que tiene esta empresa, que en sí tenemos a los foguistas teniendo al horno en cierta temperatura para que, bueno, nada, para que no se deteriore. Y bueno, eso lo está desarrollando, esas tareas las están desarrollando nuestros trabajadores. Pero no hay producción. No hay producción, no. Y no entra ni sale nadie de la empresa. De los trabajadores, no. Está bien, ahora la patronal está yendo, ¿no? No está yendo la patronal. Vinieron ayer vino uno de los jefes y bueno, entró normalmente. No es que está la empresa está cerrada o no dejamos entrar a nadie. No. José, con esos 10 despidos, ¿con cuántos personal se quedaría la empresa? Con esos 10 despidos se quedaría con 71 personas, 72. ¿Y puede funcionar normalmente igual con 10 menos? En estos momentos sí, porque sería solamente abocados a una planta. Si estuviesen abocadas las plantas, no, a las dos no llegaría ni a la mitad. No. En un momento cuando hablábamos con vos, comentaban que ustedes tenían algún proyecto para acercarle, como para incentivar el desarrollo de la empresa. ¿En qué quedó eso? ¿En nada? No quedó en nada. No, digamos que todas las propuestas que han salido han sido de parte del personal. Digamos que eso de trabajar o trabajar menos horas, es lo que te estoy interpretando, ¿no? Sí, sí. De trabajar menos horas y que podamos seguir todos con trabajo y sin despido, no quiso aceptar la oferta. Uh-huh. Además de los despidos, el resto del personal está con deuda de quincenas, deuda de aguinaldo. Nos están adeudando dos quincenas y el aguinaldo. Uh-huh. Sí, bueno, ahora que se vence el día viernes. Uh-huh. Bueno, se van a quedar ahí, José, entonces, por tiempo indeterminado, ¿no? Hasta que se resuelva la situación. Sí, obvio de que esto es algo de que se viene evaluando si trasladamos el conflicto a otra parte. Es obvio, esa es la realidad. Esto lo manejamos día a día con asamblea y vemos la forma de que sea cada vez más visible. Cuando decís no nos vamos a quedar precisamente enfrente de la fábrica en un acceso que no pasa nadie. Claro, claro. Por ejemplo, una de las alternativas es el centro, el municipio, digamos, como para visibilizar. Todo puede llegar a ser, ¿viste? Lo que ya te digo, es obvio de que nosotros preferimos de que tengamos por lo menos un llamado de teléfono, qué sé yo. Todo puede pasar, ¿viste? ¿Cómo es esto? Hoy el vacío político que existe en el país se dificulta aún más un conflicto, pero en realidad lo que nosotros a quien le tenemos que hacerlo visibilizar es al empresario. ¿Se han acercado es él el responsable de esto? José, ¿se han acercado concejales a verlos más allá del intendente? Sí, digo, sí, concejales de la oposición, sobre todo. De la oposición, bueno, mirá, yo lo que te puedo decir que he tenido de lo que son del Frente para la Victoria, bien. Sí, he tenido algún llamado de teléfono, como también de algunos que han sido electos ahora. En eso no ha habido problema. Y bueno, de obvio de que no puedo dejar de recalcar que estuvo el intendente acá. Mira. En el ACAM. La última de mi parte, ¿cómo fue el comportamiento del Ministerio de Trabajo? Las veces que se han reunido, ¿crees que ayudó para tratar de acercar las partes o estuvo un poco alejado a eso? Mirá, es obvio de que acá el Ministerio es el que interviene y trata de conciliar, ¿no? Porque el Ministerio es conciliador. ¿Cuál es el problema? El tema es que todas las propuestas han sido siempre de la gente y bueno, y hasta ante el mismo ministerio hemos dicho que lo último que podía pasarnos era el despido. Entonces no nos quedó otra que esto, que esta medida, así que esa es la realidad. José, muchas gracias. Seguimos a seguir al tanto del tema. Bueno, les agradezco a ustedes por estar informándole a la sociedad del conflicto de la empresa Leymar. Muy bien. Gracias. 7 de la